Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Estamos con vosotros para hablaros del eclipse, el eclipse que se va a producir en pocas horas y del que muchos estamos pendientes. Un eclipse parcial de luna que tiene mucho que decir. Y también tiene mucho que decir sobre este eclipse nuestra invitada de hoy, espectacular. Ella es Lauma Tibe y va a hablar del eclipse del 18 de septiembre, el inicio del final. Con nosotros, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, una alegría compartir en este momento energéticamente tan cargado. Pues mi primera pregunta, si te parece Lau, es ¿qué representa espiritualmente el eclipse lunar parcial del 18 de septiembre de este año? Es decir, de forma inminente. Ya. Me encanta que hayamos comenzado por esta pregunta, así que te súper agradezco que me la hagas porque... por diversas cuestiones astrológicas, que no quiero entrar en detalle ahora porque me interesa más que nada que esto, que nos quedemos con el mensaje, ¿no? Este eclipse está abriendo, está iniciando un nuevo ciclo de trabajo kármico que se va a profundizar a partir de enero del 2025, en donde vamos a estar abandonando un viejo paradigma de espiritualidad y accediendo a una nueva comprensión de lo que significa la espiritualidad a nivel general y en nuestras vidas, en lo cotidiano, en la individualidad. Y este nuevo paradigma, desde mi modo de ver y entender e interpretar este movimiento, tiene que ver con la espiritualidad responsable, la trascendencia del juicio, la trascendencia de la idea de la separación. Nosotros venimos tradicionalmente buscando herramientas espirituales y respuestas espirituales fuera de nosotros. Venimos las religiones tradicionalmente organizadas y demás, que tienen un mensaje muy, muy interesante, obviamente, pero han sido transmitidas e institucionalizadas de una manera en la cual nosotros tenemos que buscar las respuestas fuera, y hay una autoridad o un referente que nos dice qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, para dónde tenemos que caminar si buscamos la trascendencia espiritual o la iluminación, por ejemplo. Lo que yo entiendo a raíz de este movimiento astrológico, que no solamente tiene que ver con este eclipse que va a tener lugar en unas horas, sino además con el próximo ciclo de trabajo kármico que se profundiza en 2025, en 2026, sino además que hay dos planetas, para quienes saben un poquito más de astrología, que son Saturno y Neptuno, planetas que son titanes de los movimientos internos que vamos atravesando como individuos, que están terminando grandes ciclos en su recorrido alrededor del zodíaco. Y todo lo que es, porque están transitando por el signo de Piscis, y todo lo que sucede en Piscis, Piscis es el último signo del zodíaco, el que nos invita a la disolución, a la trascendencia, el que nos invita a desvanecer las barreras del ego. No para olvidarnos de que tenemos deseos, que tenemos preferencias, que tenemos opiniones, todo eso está muy bien, porque somos almas encarnadas que tienen una identidad individual, pero al mismo tiempo somos parte de una totalidad. Y el nuevo paradigma de espiritualidad que estamos llamados a implementar en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, tiene que ver con cultivar la conciencia de unidad. Todo lo que sucede en mi realidad, me guste o no me guste, es un espejo de mi realidad interior. Los conflictos que puedo vivir en mi exterior con diversas personas de mi vida son representaciones de conflictos interiores con partecitas que son mías. Y el nuevo paradigma de espiritualidad es muy revolucionario, porque implica, por sobre todas las cosas, amarnos incondicionalmente a nosotros mismos, porque a eso vinimos a la escuela de la vida, porque nuestras almas, antes de encarnar, tuvieron una motivación, que es aprender a amar mejor. Y desde el paradigma de la conciencia de unidad, que es lo que tenemos que realmente integrar a nivel celular y a nivel de la cotidianidad, por eso el eje eclipsado es el eje Virgo-Piscis, porque Piscis tiene que ver con el cielo, tiene que ver con la espiritualidad, pero Virgo tiene que ver con lo real. Por lo tanto, es el eje de bajar el cielo a la tierra. Están muy bien estas comprensiones, que somos seres de luz, que el juicio que hago a los demás es el juicio hacia mí mismo, que como es adentro es afuera, muy bien. Pero ¿cómo implementamos esto cotidianamente en nuestra realidad? ¿Somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás? ¿Realmente podemos abandonar el juicio? Porque fíjense, todo lo que nos genera una respuesta emocional de rechazo, por ejemplo, en el otro, representa un juicio hacia partecitas que son nuestras y que llevamos tiempo reprimiendo. Por lo tanto, esa conciencia de unidad a la cual estamos intentando acceder, ese paradigma, ¿no? Básicamente, la vida nos va a pedir que lo pongamos a prueba en nuestro día a día. Y poder amarnos incondicionalmente a nosotros mismos implica abrazar esas partecitas nuestras que duelen. Es parte del proceso de iluminación que quisimos venir a hacer a la escuela de la vida. ¿Por qué se considera, Lau, este eclipse, o se puede considerar una oportunidad para soltar viejas energías? Todo esto que tú acabas de nombrar, ¿el eclipse puede significar una oportunidad para soltar? Definitivamente, digamos, más que oportunidad para soltar, la vida nos fuerza a soltar. Tiene mucho que ver con cuestiones inconscientes, apegos inconscientes, memorias kármicas, tiene mucho que ver con cuestiones que nos están condicionando desde nuestro inconsciente, y nosotros sabemos que el 97% de nuestra psique es inconsciente, con lo cual esa idea que tenemos en la cabeza de que nosotros tomamos nuestras decisiones de forma libre en nuestro día a día es una historia que nos contamos, porque las decisiones, el 97% de nuestra psique es inconsciente, o sea, están tomadas desde un lugar al cual no nos resulta fácil acceder. Cuando tenemos eclipses de luna, en este caso es un eclipse de luna, que significa básicamente que el sol y luna están en oposición. Cuando tenemos oposiciones en el cielo, primero que hay mucha intervención vincular, ¿no? Porque las oposiciones son los aspectos de proyección por excelencia. El sol representa, es el embajador de la energía masculina, y la luna es la embajadora de la energía femenina y nuestros mundos sutiles. Cuando están en oposición representa superficialmente, aparentemente, un conflicto. Y como es una oposición, estamos hablando de dos polos opuestos, por lo tanto un conflicto interno conmigo fácilmente se puede manifestar antes, durante, después del eclipse, en un conflicto con otra persona. Sin embargo, el paradigma de unidad nos va a pedir que para acompañar este movimiento de soltar estos aspectos inconscientes, para empezar, nosotros no podemos soltar lo que no vemos, lo que no sabemos que tenemos. Por eso, el momento del eclipse, que básicamente es una luna llena que sucede muy cerquita de los nodos, lo cual los nodos son catalizadores de conciencia y de nuestro proceso evolutivo, entonces básicamente la luna, que representa nuestro inconsciente, se llena de la luz del sol, es decir, de la luz de nuestra conciencia, no porque la conciencia sea buena, simplemente porque la podemos ver, lo que iluminamos lo podemos ver, lo que está en sombra no lo podemos ver. Entonces, en ese momento en que nuestro inconsciente se pone de manifiesto, y se puede poner de manifiesto a través de una reacción emocional que nos toma, que es excesiva, se puede poner de manifiesto a través de un conflicto vincular que nos toca vivir con una persona, porque esa es la forma que el universo tiene de hablarnos, nos puede tocar a través de un síntoma físico, que me duele la espalda, bueno, simbólicamente, ¿qué me quiere decir esto? Entonces, en ese momento que estamos más receptivos a ver lo que no queremos ver, porque reconocer nuestra oscuridad no le resulta cómodo a nadie, en ese momento de mayor claridad y de mayor conciencia, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y lo que hace es simbólicamente cortar ese aspecto que necesita ser liberado en nosotros. Claramente, para poder soltar y liberar, primero tenemos que ver. Y yo siempre hago esta salvedad, porque Es verdad que es una oportunidad, la vida nos empuja, pero los seres humanos somos expertos en desplegar una serie inagotable de mecanismos para escapar a nuestra oscuridad, a nuestra sombra, a nuestro inconsciente toda la vida. Entonces, la vida nos pone, de alguna manera, durante la temporada de eclipses, que se va a extender hasta el 1 de noviembre, nos pone entre la espada y la pared. Luego nosotros tenemos que también hacer un acto voluntario, intentar reconocernos, decodificar esos mensajes, reconocernos en nuestros espejos, porque traen información para nosotros. No sé si quisieras que te ponga, por ejemplo, un ejemplo, porque yo sé que esto es bastante abstracto y quizás no se termina de... Si quieres, puedes poner ejemplos para poder clarificar aún más. Te iba a hacer precisamente, y estabas entrando justamente en la pregunta que te iba a hacer, ¿qué papel juega la sombra de la Tierra justamente sobre la Luna de forma, en términos simbólicos? Es decir, que hay una posición astronómica, que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna de una forma parcial, en este caso es un eclipse parcial, y me gustaría saber si en astrología, que es una ciencia que trabaja los símbolos también, tiene que alguna explicación en cuanto a simbólicamente esta sombra, qué significa sobre la Luna. Bueno, la Tierra representa el elemento Tierra, básicamente, ¿no? Que la funcionalidad es práctica, es decir, a efectos prácticos, para que nosotros podamos funcionar mejor en nuestras vidas, hay que hacer un corte de algún aspecto inconsciente, que será distinto para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos para recibir los mensajes. Pero básicamente ese simbolismo de corte, de interrupción, es un simbolismo de corte para practicidad, limpieza para practicidad. Ahora, justo utilizaste la palabra sombra, y la sombra simboliza mucho más que eso, porque al mismo tiempo que la Tierra simboliza lo práctico y el corte, también cuando nosotros pensamos en el simbolismo de la sombra es todo aquello que está en nosotros, pero que nosotros no reconocemos a nivel consciente. Es decir, la sombra y el ego conforman una polaridad, porque el ego o el sol en astrología sería más la luz, y la sombra es todo lo que no podemos ver, de la cual hoy la embajadora es la Luna, que trabaja con nuestros aspectos sutiles, nuestros mundos sutiles. Entonces, el ego es todo aquello que yo, con lo cual me identifico, yo soy de esta manera, yo soy responsable, o yo soy irresponsable. Eso es lo que yo, cómo me etiqueto. Y también es cómo deseo que los demás me perciban. Quizás me esfuerzo para que los demás me vean como alguien responsable. Pero la sombra son todos aquellos impulsos y necesidades que también están en mí, pero que evidentemente para yo poder encajar dentro de cierta etiqueta, la etiqueta de responsable en este caso, tuve que, inconscientemente, es un movimiento inconsciente, no es que lo elegimos, tuve que enviar a la sombra. Entonces, mis impulsos de vagancia, de flojera, de ser irresponsable, que todos los tenemos, y que en la dosis justa, en la medida adecuada, dejar de ocuparme de tantas cosas a cierta persona le puede resultar muy útil a efectos prácticos para tener una vida más equilibrada, una mejor vida, ahí tenemos el simbolismo de la Tierra, todo eso que no encaja dentro de la descripción y podemos encontrar cualidades, entre comillas, negativas, pero también dones potenciales que están en mí, pero que yo no creo tener, y por lo tanto los reprimo, están en la sombra. ¿Qué pasa? Que esa sombra constantemente puja en mi vida por manifestarse, intenta llamarme la atención. Como es sombra y es parte del inconsciente, que es parte de lo que ahora estamos queriendo alquimizar con este eclipse, que está la oportunidad, claro, pero como es inconsciente no podemos verla de forma directa. Si pudiéramos verla de forma directa, no tendría sentido que hiciéramos tantas charlas de este tipo, digamos, ¿no? Porque sería mucho más sencillo. Entonces, me intenta llamar la atención. ¿Cómo? Y a través del simbolismo de mis síntomas, por ejemplo, a través de los conflictos vinculares, a través de que, no sé, que mi pareja dijo algo y yo me sentí rechazada, o mi madre, o mi hijo. Entonces, en este juego vincular, gracias a los vínculos, nosotros podemos reconocernos en los demás. Ejemplo, si yo soy responsable y me pongo la etiqueta de responsable, o casualidad que siempre en cada trabajo, en mi oficina, siempre tengo un compañero de trabajo que es un irresponsable, que no se ocupa de nada, y como él no se ocupa, yo me tengo que ocupar de las tareas que él no resuelve, pero no son mías, le corresponden a él. Yo me quejo, el viejo paradigma de espiritualidad me diría que no tenemos nada que ver uno con el otro, porque él es irresponsable y yo soy irresponsable, no tengo nada que ver con esa persona que está en mi vida. Pero el nuevo paradigma de espiritualidad responsable me dice, no, un minutito, conciencia de unidad. Todo lo que sucede en nuestra vida es un espejo nuestro y no es casualidad que yo tenga ese compañero de trabajo sentado al lado mío. Me está trayendo un mensaje, lo cual no significa que él no tenga cosas que resolver, claro que sí, pero yo solamente puedo trabajar con mi proceso evolutivo. Y cuando hablamos del amor incondicional, ese gran acto revolucionario es amarnos en todas nuestras facetas. Amarme cuando hago las cosas bien, cuando soy responsable, cuando resuelvo, pero amarme también cuando me equivoco. Dejar de ocuparme de cosas de las que no me quiero ocupar, siguiendo este ejemplo, ¿no? Porque entonces eso que veo en el otro que me molesta y que representa una polaridad complementaria a la que yo me encuentro. Acá entra el juego también del eclipse en Libra que vamos a tener el 2 de octubre, que nos va a poner más claridad en esto. Eso que yo veo en el otro, que me molesta, que me siento en la otra polaridad, a modo de espejo me está mostrando qué es lo que yo necesito a efectos prácticos para como recurso en la dosis justa, en la medida adecuada, para equilibrarme en mi vida. Entonces, el paradigma de la unidad me dice, no es casualidad la persona que tenés al lado, es un maestro para vos. Y lo que yo tengo que hacer es un esfuerzo responsable, consciente y direccionado, un acto de voluntad, para incorporar un poquitito de eso que rechazo en la otra persona. Eso es un acto de amor, porque de esa manera, gracias al otro, puedo empezar a amar una partecita mía que hasta este momento no amé, porque como la consideré negativa, la tuve que reprimir. Y cada vez que yo reprimo un impulso que es mío, le estoy diciendo a ese pedacito mío, le estoy diciendo, no sos aceptable, no te amo, debería ser de otra manera. Y también de esa manera puedo comprender al otro, puedo ser más compasiva con el otro, porque entiendo también su motivación. Un acto revolucionario, Lau, que implica también una revolución en el arte ciencia de la astrología. Ya no es algo que está fuera de mí y que me influye, sino algo en lo que yo puedo, a través de las coordenadas que me muestra, generar esa empatía con el universo que, al fin y al cabo, es un reflejo de mí. ¿He comprendido bien? Perfectamente, y me encanta que lo hayas mencionado, porque la astrología, como cualquier otra herramienta de autoconocimiento, puede ser utilizada de una manera o de otra, digamos, ¿no? Y tradicionalmente la astrología ha sido utilizada como para intentar controlar nuestra realidad, o por lo menos anticiparnos a lo que puede llegar a suceder. Mi forma de abordar la astrología es una perspectiva evolutiva. La astrología evolutiva básicamente es una astrología que parte de la premisa de la conciencia de unidad y de que toda alma encarnada en esta vida está intentando evolucionar. La evolución, fíjense, lo habrán escuchado quienes les gusta la astrología, la evolución implica reconciliar los opuestos, que básicamente era la teoría de Jung. Cuando Jung trabaja lo que es la proyección, el proceso de individuación, tiene que ver con los opuestos que constantemente están atrayéndose. ¿Vieron ese dicho popular que dice los opuestos se atraen? Es completamente verdad, es cierto, porque todo eso que está en la polaridad complementaria a la mía, inconscientemente voy a resonar con eso, aunque yo después me queje a nivel consciente, pero resueno porque mi ser esencial, mi self, el universo, mi yo superior, el nombre que le pongamos, mi alma, está intentando dirigirme hacia lo que me falta a mí para complementarme. Desde esta perspectiva, no tenemos 12 signos, tenemos 6 pares de signos. Yo no puedo integrar Aries con conciencia, sino integro Libra con conciencia. Y así con los otros pares. Y lo mismo esto que decías me encantó también, porque es entender que la astrología es un espejo más para conocernos. Porque también está esta creencia de que los eclipses no me dejan dormir, lo de Saturno se llevó lo más preciado de mí. Y esa es una forma de entender la astrología, que parte del paradigma de la separación. A nosotros los, que es el viejo paradigma espiritual, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que todo lo que yo vea separado de mí, no lo puedo integrar, porque no es mío, no lo reconozco como propio. Entonces, en la espiritualidad revolucionaria, de la cual cae la astrología también, digamos, es hacer este acto de entender, no, los planetas no tienen el poder de hacerme nada a mí, simplemente me sirven para que yo pueda mirar, intentar reconocer el simbolismo para entender qué es lo que me está pasando a mí internamente, y como me resulta tan difícil entenderlo, porque es inconsciente, gracias a Dios tengo herramientas como la astrología que me ayudan a decodificar, pero es para eso. Cuando tengo un eclipse en una zona sensible de la carta y sucede algo en mi vida, el eclipse no me produjo nada. El eclipse simplemente es un espejo que está mostrando que evidentemente mi ser esencial considera que yo estoy lo suficientemente madura como para integrar una cierta lección. Y es verdad que las lecciones muchas veces duelen, porque nosotros vinimos a la escuela de la vida como almas sabiendo que íbamos a vivir el juego de la polaridad, que vamos a vivir el amor, pero también vamos a conocer el miedo, y desde el miedo generamos situaciones de dolor y de sufrimiento también, ¿no? Más fuerte se puede decir, pero no más claro, como lo dice Lau. Estamos hablando con Lau Mativi del eclipse del 18 de septiembre, el inicio y el final también. Cada uno que se apunte a lo que quiere, si el inicio y el final. Sin embargo, también es recurrente a lo largo de la historia, incluso reyes y monarcas estudiaban mucho esto de los eclipses para determinar la influencia en su reinado. Y te vengo a colación con una pregunta de alguien que te está viendo y escuchando desde México, en este caso José Olivares, que dice, ¿por qué los indios, en este caso como ejemplo, y otras culturas decían que era mal presagio eso de los eclipses? Bien, porque la astrología se fue, digamos, el conocimiento astrológico se fue gestando y generando a través de la observación, ¿no? A mayor nivel de conciencia, menos predictiva se vuelve la astrología. ¿Por qué? Porque a menor nivel de conciencia, cuanto menos dispuestos estemos de autoindagarnos, asumir la responsabilidad con relación a nosotros mismos, integrar voluntariamente nuestras lecciones, más sacudones del destino y de la vida necesitamos para despertar, para tener por lo menos la posibilidad de. Entonces, ¿qué pasaba? Que la conciencia colectiva recién ahora está empezando a admitir, y recién ahora se está empezando a hablar, este tema del paradigma de la unidad, que como es adentro es afuera, que estamos todos conectados. Esto, hace un tiempo atrás, sin ir más lejos, hasta a principios del 1800, no se conocía que existía un inconsciente. No existía, o sea, no se sabía. Se pensaba que éramos seres mentales que toman decisiones conscientes 100%. Esto no es real. Entonces, el ser humano estaba en un estadio evolutivo, la conciencia colectiva que está representada por la sumatoria de las conciencias individuales. Evidentemente ha habido seres, hombres de carne y hueso despiertos a lo largo de la historia, pero la mayoría de nosotros a nivel colectivo estábamos bastante dormidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno no hace el trabajo de autoindagación, escapa sus heridas, escapa su sombra, escapa sus emociones. Claro, luego eso se manifiesta de forma biográfica en nuestras vidas. ¿Y qué era lo que pasaba? Que las personas escapaban de todo esto porque ni siquiera sabían que existían. Niño interior, ¿qué es eso? Sombra, ¿de qué me estás hablando? No existía esto antes. Entonces, la forma que teníamos los seres humanos de vivir los eclipses u otros eventos astrológicos era a través de manifestaciones biográficas. Entonces, la astrología tradicionalmente, mediante el arte de la observación, era 2 más 2. Digamos, había un eclipse en una zona sensible de la carta natal y le pasaban pérdidas, cosas malas, enfermaba. Pero digamos, hoy entendemos que no es que el eclipse nos enferma, simplemente está mostrando. Por ejemplo, digamos, no sé, tuve un eclipse en mi casa 12 o mi casa 6 y me descubrí que tengo cáncer, por ejemplo, ¿no? Algo así dramático, fuerte. Pero ¿qué pasa? Que el cáncer es una forma que tiene el cuerpo de hablarme, de traerme un mensaje de algo que yo llevo mucho, mucho tiempo, quizás toda la vida, escapando. Un resentimiento, una culpa inconsciente, probablemente. Entonces, cualquier conflicto emocional no resuelto luego se va a manifestar de ciertas maneras en mi vida. La idea es que nosotros podamos, y es, de esto se trata la espiritualidad responsable, porque la espiritualidad no tiene que ser solo un concepto teórico lindo, bonito, me tiene que servir para vivir mejor. Entonces, cuando yo gano recursos prácticos para aprender las lecciones concretas, Virgo, que se dan en mi vida, entonces necesito menos empujones del destino, menos despertadores de conciencia que me intenten poner en el camino que mi alma quiere transitar. Está claro que eres una, como yo conozco a algunas personas, incluido este servidor, una activista espiritual que quiere poner en la práctica todo lo que la ciencia espiritual, que reivindico cada día, repito, la ciencia espiritual, por si alguien se ha olvidado que es la ciencia espiritual, tiene por bandera, ¿no? El que pueda ser aplicativo al ser humano. Basta ya de tanta mente, basta ya de tanta cháchara y de tanta historia, porque realmente necesitamos acción y los planetas vienen a poner en acción con sus distintas posiciones, vibraciones y energías, la disposición y la actitud que tú puedas poner en la vida que te toca y que has elegido, por cierto, vivir en cada momento. Así que no te despistes. Esta es la lección de la astrología. Es como la señal en la carretera que te dice curva a la derecha o ahora hay cuesta abajo. En fin, pero hay puntos sensibles que en un eclipse o cualquier otro ángulo en los planetas que se produce, influyen en determinados signos. Este eclipse se produce en Piscis por contraposición, también Virgo se ve afectado y otros signos por cuadraturas, trígonos, etcétera, etcétera, que son palabras del argot astrológico. ¿Cómo influye este eclipse, por ejemplo, en el signo de Piscis, donde se va a producir, en el signo de Virgo o en otros signos, si es que produce algún efecto especial más allá del resto de signos? Sí, digamos, a ver, los eclipses invitan, o sea, nos movilizan a todos, ¿sí? Sobre todo quienes somos más, quienes estamos más habituados a mirar hacia adentro y evidentemente vamos a estar más receptivos a la energía porque, bueno, estamos más conectados con nuestra interioridad. Claramente quienes tengan planetas o el ascendente en Piscis o en Virgo, claramente van a verse más movilizados, no solo más movilizados, sino que recordemos que este es un anticipo del ciclo kármico que va a comenzar en enero del 2025 y se va a extender por 18 meses, en donde se van a actualizar lecciones kármicas, básicamente tienen que ver con integrar el eje Virgo-Piscis, que para decirlo en dos palabras, pero digamos, en mi escuela doy una clase de 4 horas de esto, ¿no? El eje Virgo-Piscis tiene que ver con esto, con bajar el cielo a la tierra, la espiritualidad. Si no me sirve de forma práctica en mi vida, no me sirve de nada. Si no me sirve para vivir mejor y sufrir menos, no me sirve de nada. Al mismo tiempo, el orden en mi vida, la mente, la lógica, si niegan los planos sutiles y la espiritualidad, tampoco me sirven de nada. Entonces, acá estamos hablando siempre de integración y esto es lo que se va a actualizar en la vida de las personas que evidentemente si nacieron con planetas o el ascendente en el eje Virgo-Piscis, en cualquiera de estos dos signos, es porque si bien estas lecciones las tenemos que aprender todos, porque todos tenemos los 12 signos en la carta natal, no, a nadie le va a resultar ajeno esto, pero la gente que antes de nacer, yo entiendo, a mí me resuena que las almas, y de hecho, bueno, digamos, la literatura lo confirma también, la literatura espiritual, las almas eligen las circunstancias de su vida, los padres antes de nacer, bueno, también eligen la carta natal, ¿sí? Entonces, si el alma eligió nacer con planetas en Virgo Piscis, es porque evidentemente estas lecciones de parte de lo que estamos hablando aquí, es un aprendizaje de vida. Quiero poner energía, mucha energía en mi vida, en integrar estas lecciones, bajar el cielo a la tierra. Entonces, cuando tenemos eclipses que activan este eje, básicamente vamos a estar recibiendo actualizaciones de conciencia kármicas durante todo el periodo que dure el trabajo en los eclipses. Es intermitente igualmente, ¿no? O sea, se aceleran en las temporadas de eclipses, luego baja la intensidad, luego la vida vuelve en los eclipses 6 meses después y nos preguntan a ver qué estuvimos haciendo y nos ponen a prueba, y así funciona. Esto estamos hablando del eclipse de hoy, eje Virgo Piscis, pero el eclipse del 2 de octubre es el último eclipse en Libra. Y llevamos recibiendo eclipses en Libra, en el eje Aries Libra, hace 18 meses más o menos, desde principios del 2023, con lo cual, al ser el último eclipse, es al revés de lo que le pasa al Virgo Piscis, que está, es el principio, es un anticipo de lo que va a trabajar. Bueno, si tenemos planetas en Aries Libra, esta temporada de eclipses es al revés, es a ver lo que estuviste integrando, antes estabas virgencito, pero ahora tenés comprensiones, ahora tenés recursos, ahora el aprendizaje hay que hacerlo, ya no te doy más tiempo. Pero igualmente esto va a movilizar a todos los, a todas las cartas natales, porque todos tenemos los 12 signos. Bien, como decías, el eclipse se va a producir, Lau, en el eje Piscis-Virgo. La luna, que es agua, el ser humano, que es una enorme proporción de agua, hay gente que dice el 80, el 90, bueno, yo no entro en esa estadística, simplemente somos seres acuáticos, venimos del agua y llevamos una bañera dentro lleno de virus, bacterias y células humanas. Y ¿cómo influye el agua, que es la luna, en Piscis, que es signo de agua y de intuición y de universalidad y de intuición cósmica, en un mundo en verdadera crisis, extraordinarios acontecimientos que están ocurriendo en torno a la violencia, la no disposición, el no estar de acuerdo, el miedo? ¿Cómo afecta este exceso de agua en contraposición con la mente, que es el signo de Virgo, precisamente, que es un signo racional, de tierra, intelectual, en fin? ¿Cómo afecta el agua y el intelecto en un mundo en crisis en el que todos estamos pendientes de que alguien estalle y se vuelva demasiado agua y por un exceso de emoción no bien pensado terminemos todos mal? ¿Cómo se prevé esto en astrología? Bueno, es una pregunta muy amplia. Te voy a decir dos, tres cositas que me anoté ahí para decirte que me llamaron la atención. Para empezar, me encanta que hayas mencionado el tema del agua. ¿Por qué? Porque del agua venimos y hacia el agua vamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta pensar, nos creímos durante mucho tiempo el cuento de que somos seres mentales, que somos observadores 100% objetivos de nuestra realidad. Esto es una mentira. Nosotros, por lo menos en este plano terrenal, habrá otros planos que el aprendizaje es diferente, en este plano terrenal el aprendizaje que vinimos a hacer como almas no es mental. No vinimos a desarrollar la inteligencia y la lógica. Eso es una herramienta que tenemos, como tenemos un cuerpo, como tenemos un ego, que el ego no es malo, el ego simplemente es usualmente inconsciente, o sea, disfuncional, digamos, pero el ego es una herramienta que, si nosotros pudiéramos observarlo y ponerlo al servicio del alma, nos sirve para plasmar nuestra creatividad en el mundo, y está muy bien eso. No podemos vivir en este plano sin un ego. El problema es que creemos que somos el ego y eso genera un montón de disfuncionalidades, ¿no? Pero el tema del agua es que el aprendizaje en este plano es emocional. Nosotros vinimos, el alma, encarnamos, elegimos la tierra porque es el espacio más denso en donde las emociones se sienten con una intensidad que es tal que de alguna manera nos llevan a descubrir un montón de aspectos con relación a nosotros mismos y evolucionar en nuestro camino como almas. Porque las almas también están evolucionando y aprendiendo. Entonces, lo que nosotros vinimos a hacer concretamente al plano terrenal es sanar emociones discordantes. Piscis es un signo de agua, profundamente incomprendido, es el signo más difícil de comprender, porque no solo implica el paradigma de unidad, que recién estamos entendiendo un poquito qué se trata esto, pero es nuevo para nosotros, pero también implica no solamente... Porque nosotros a veces intentamos hacer como lo que yo llamo un bypass espiritual. Intentamos elevarnos hacia los planos, hacia arriba, pero nos olvidamos de sanar nuestras emociones, de contactar con nuestro niño interior herido y vulnerable. Y nosotros vinimos a esta vida a sanar emociones discordantes. Y ahí es donde interviene Piscis como signo kármico, porque... cualquier emoción discordante, las básicas son la culpa y el miedo, como nos explica el curso de milagros, ¿no? Pero cualquier emoción discordante que yo no pueda, primero la tengo que sentir, porque no podemos sanar lo que no nos permitimos sentir, y luego la tengo que soltar. Si yo no puedo hacer este movimiento con una emoción, me la llevo puesta, aunque esa emoción sea inconsciente. Y eso deja un residuo energético que luego, para mi próxima encarnación,

Seguimos en directo con Lau Matindi. Estamos hablando de los efectos del eclipse de este que tenemos encima, 18 de septiembre de 2024. Lau, ¿cuáles son las mejores prácticas, si es que hay alguna, para hacer una limpieza o un ritual o algo que tenga que ver con el acopio de energía vital durante el eclipse, si es que algo se puede hacer? Te puedo mencionar dos palabritas de la violencia que me habías preguntado, dos palabritas nomás, que sí, es un tema favor. Que me apasiona. Porque es verdad, los seres humanos, digamos, no sabemos cómo vivir la agresividad. La violencia es consecuencia de la represión y consecuente proyección de nuestros impulsos agresivos. Esto también es temática de esta temporada de eclipses, porque el nodo norte está en Aries. Aries es el símbolo de la guerra, de la violencia, de la ira, de la agresividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa como seres humanos? Que reprimimos nuestros impulsos agresivos porque la agresividad no es violencia. La agresividad es decir que no cuando quiero decir que no. Ser sanamente egoísta es permitirme separarme de los demás y priorizarme. Y esto está muy juzgado desde que somos niños, está muy juzgado por la familia, por la sociedad, etc. Entonces los seres humanos reprimimos y nos vamos a dos tipos de violencias. Violencias activas, las que todos conocemos, y violencias invisibles y silenciosas de las que todos participamos, pero muy pocos hablamos y muy pocos reconocemos. Nada, dos palabras de la violencia, pero me parece que las guerras que vemos afuera son consecuencia de las guerras que mantenemos en nuestro interior, con partecitas de nosotros mismos. Si sumemos las guerras que todos mantenemos todos los días, ¿qué es lo que se manifiesta exteriormente a nivel de sociedad? Guerras. Entonces, el mejor aporte que puede hacer el individuo desde su parcela a la sociedad es recuperar las proyecciones que hace en los demás, como decía Jung, y empezar a ser consciente cada vez más de mayores aspectos de sí mismo, porque todo lo que está en sombra termina generando realidades de dolor, sin que nos demos cuenta. ¿Y cuál era la pregunta que me habías hecho recién? Perdón. Bueno, yo ya olvidé la pregunta por completo, que cada vez que habla sube, como dicen en España, sube el pan. Quiero decir que estamos todos muy, muy atentos y absortos en lo que está diciendo porque impacta, vibra, es decir, resuena. Al final la astrología es algo mucho más amplio que estudiar unos datos y dar un resultado o un pronóstico, ¿no? Bueno, estamos terminando ya. Es un placer tenerte, el tiempo es el que es y espero, confío y sé que vas a estar en Mindalia nuevamente muy pronto. ¿Qué transformaciones a nivel colectivo, Lau, podrán suceder bajo la influencia de este eclipse? Ay, yo para hacer futurismo soy bastante mala, porque se ve que me oriento tanto hacia el trabajo interno que finalmente lo externo, digamos, para mí es simplemente una extensión de los movimientos internos que estamos invitados a hacer. Me habías preguntado por los rituales, ya me acordé. No, sí. Se recomienda hacer rituales ni nada raro en los eclipses, son momentos muy cargados energéticamente, pero mi ritual favorito para hacer cada día de nuestras vidas es recuperar esas proyecciones. Constantemente desarrollar una actitud simbólica que nos permita comprender, aunque sea plantear la pregunta de decir, esto que está pasando acá afuera tiene que ver conmigo. Y en cuanto a cambios a nivel de sociedad, yo creo, bueno, hay diversos factores astrológicos que no te voy a contar porque nos vamos a extender muchísimo, pero básicamente que apuntan hacia una posibilidad de un despertar colectivo de conciencia. No se puede hacer futurismo porque nada está escrito, pero las almas que hemos nacido desde el 2000, más o menos desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial, y que van a nacer hasta el 2030, tienen en sus cartas natales, con orbe más o menos amplio, hay una cosa, un tecnicismo que mirar, pero hay un contacto entre Neptuno, el planeta de la espiritualidad, de la conciencia unida, regente de Piscis, que se eclipsa con este eclipse también, y Plutón, que es el dios de la sombra. Entonces lo que nos está, todos los que decidimos, porque elegimos en qué momento de la historia encarnar, las almas que elegimos nacer en este momento, estamos, la intención, una de las intenciones de aporte a nivel colectivo es reconciliar los opuestos, integrar la sombra como parte de nuestro despertar espiritual. Ya no existe más, medito todo el día, pero escapo a mis heridas, digamos. Si no resuelvo la relación con mamá, que no implica llevarme bien con mi mamá, sino sanar a mi niña interior, No puedo considerarme que estoy en mi camino del despertar, porque hay una parte que, en donde sigo todavía dormida. Este paradigma recién ahora se está reconciliando, porque antes era o lo espiritual, por una parte, que era muy proyectado fuera, y luego también la parte de la psicología, ¿no? Cuando se empieza a elaborar con Freud y demás toda la parte del inconsciente, reconocer la existencia de un inconsciente, esto, la intención de Freud, que no lo logró, porque es imposible, porque el inconsciente no se puede probar empíricamente, pero su intención era hacer del psicoanálisis una ciencia. No puede ser una ciencia, porque no se puede, porque no se puede aplicar la lógica que es mental, como bien vos decías, a los procesos internos que son esencialmente caóticos y que no obedecen a leyes de tiempo y espacio. Pero no por eso se le puede restar importancia tampoco. Pero hasta ese momento se veía la espiritualidad por una parte y la ciencia o el psicoanálisis, por ejemplo, la psicología por el otro. Hoy entendemos, y de esto fue un precursor Jung, porque Jung, que en muchas escuelas, digamos, más tradicionales de psicología, se lo conoce como el místico, pero de una forma como que no era científico, era místico, como una separación, y en verdad él fue un adelantado a su época, porque Jung se dio cuenta con su concepto de la sincronicidad y muchos otros conceptos, y este tema de las proyecciones y la polaridad, se dio cuenta que estamos todos más conectados de lo que parece. Sí, Jung recibió muchos palos por ser el iluminado. Porque nació 100 años antes. Sí, el primero de Freud. El primero de Freud recibió el palo. Bueno, amigos, amigas, hoy os voy a pedir un ejercicio. A veces os pido ejercicios. Hoy va a ser muy sencillo y va a ser, mientras que lo voy diciendo, lo vais efectuando, que allá donde estéis pongáis el país desde donde estáis y unas palmitas en forma de aplauso, el emoticono de palmitas, para decirle a Lau que su discurso, que su información, que su conocimiento es algo realmente asombroso y espero que haya algunas palmitas y algún comentario para Lau, pero si lo queréis comprimir solamente la palma y el país de donde estáis. Yo lo procuraré sacar en pantalla antes de despedir porque me alegro muchísimo de que todos nosotros hayamos disfrutado con ese conocimiento y ese saber que exhibe Lau. Bueno, pues dice que aquí lo voy a sacar. Dice que extienda la entrevista a 2 horas. Estamos en internet, José. Yo sé que eres un fan, ¿no? Y además una persona estupenda, pero no podemos extenderlo a 2 horas. Aquí ya desde España te están mandando también desde México, te están mandando palmitas desde Wisconsin en Estados Unidos, también desde Chicago te están mandando palmitas, desde, bueno, ya desde Colombia, gracias. Desde Costa Rica, bueno, te están viendo en multitud de lugares del mundo y es gente, personas, amigos, amigas, muy agradecidos porque realmente reconocen el valor de las personas, el valor de la comunicación, el valor, Argentina, gracias Argentina, el valor de la unión, que es precisamente lo que defiende la astrología. Todo está unido a todo, todos somos todos. Y este es nuestro empeño, el saberlo, conocerlo, reconocerlo, integrarlo y expresarlo, que es el trabajo del ser humano. Al menos eso es lo que piensa un servidor. Y bueno, Las Vegas sigue dándote gracias, todo el mundo. Ha sido un placer, Lau, el tenerte con nosotros. Muy pronto vamos a estar de nuevo contigo, si tú nos lo permites. Y bueno, sigue los mensajes de Argentina, de todos lugares del mundo. Y bueno, ya te queda solamente despedir y agradecer todo lo que quieras agradecer a toda esta gente maravillosa que te acompaña en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que me la pasé genial, muchísimas gracias a Mindalia por la invitación, ha sido un placer y bueno, cuando gusten nos encontramos aquí nuevamente. Feliz eclipse para todos. Feliz eclipse también para ti, vamos a festejarlo y no a pensar que es algo que tiene que ver con los malos augurios. Nada que ver porque la vida es tuya y tú eres quien tienes que dirigir la propia. Nosotros dirigimos este tiempo y ya acaba, pero comienza un tiempo dentro de unos 4 minutos aproximadamente a la hora en punto en otro entorno, en otro eclipse, que será en Instagram donde estará otro compañero como bien dice la palabra, acompañándoos en el conocimiento desde Mindalia Televisión. En otro formato, en otro momento, aquí, siempre en Mindalia.com. Hasta entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.